Nos dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pero gracias a Dios, a mí me encanta, hermano, ver la persona de Pablo, como Pablo, hermano, es una persona agradecida y en todo momento, no solamente al comienzo de la carta le da gracias a Dios, encontramos que a mitad, hermano, de un capítulo, hermano, al final de la carta todavía le está dando gracias a Dios. Es un hombre que no solamente decía, nos exhortaba que hiciéramos algo, sino que también lo practicaba. En un momento él dice, en todo momento denle gracias al Señor, y nos damos cuenta que él practicaba esto que él le predicaba. Y en el versículo 57, casi terminando ese capítulo 15, dice, pero gracias a Dios. ¿Quién? ¿Gracias a quién? Dice que nos da la victoria. Sabemos, hermano, que la victoria no te la da el hombre. El apóstol Pablo nos dice que Dios nos da la victoria. Nuestro Dios es un Dios de victoria para la honra y la gloria de su nombre. Por eso cuando nosotros estamos en Dios y estamos en Cristo, somos más que vencedores para la honra y la gloria del Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la promesa del Padre, es el regalo de Dios para el hombre. Jesucristo es el enviado de Dios para dar la vida por cada uno de nosotros. Cristo venció la muerte, venció el diablo, venció el mundo. Y así como Cristo venció, en Cristo nosotros vencemos para la honra y la gloria de su nombre. ¿Cuánto aplauden la grandeza de Dios? Amén. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firme y constante, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. No es en vano lo que nosotros estamos haciendo. Fíjense, hermano, la vida cristiana normal, bajo el punto de vista de la palabra de Dios, es una vida de victoria. ¿Una vida de qué? Muchas veces estamos experimentando solamente cosas negativas, cosas, hermano, desagradables, y verdaderamente decimos, Pablo, pero ¿a dónde está esa victoria de cual tú nos estás hablando y de cual Pablo habló? Pero la vida cristiana normal, y eso es lo que tenemos que identificar, normal, una vida cristiana normal, o más bien un cristiano que está viviendo una vida cristiana normal, es una persona que ora, es una persona que tiene un tiempo de ayuno, de penitencia, es una persona que comulga, es una persona que recibe el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ahí estoy, hermano, identificando lo que es normal en una vida cristiana. Es una persona que se congrega, o sea, que no solamente celebra grupo solo o sola, que se une con su comunidad, que se une con su parroquia, y juntos alaban y glorifican al Señor. Y yo no sé si usted ha aprendido, pero, hermano, cuando el pueblo alaba a Dios, cosas grandes pasan para la honra, la gloria de su nombre. Aleluya. Cuando el pueblo se une, a donde hay dos o más reunidos en el nombre de Jesucristo, ahí está Dios entre ellos. Entonces, bajo el punto de vista de la palabra de Dios, es una vida de victoria, no de acuerdo a los parámetros humanos, sino a los de Dios. Los parámetros de Dios son diferentes a los parámetros nuestros, del hombre, hermano. Nosotros tenemos nuestra propia medida, nuestros propios límites y nuestras propias distancias, pero Dios no. A Dios no hay quien lo pare, no hay quien lo detenga, no hay quien le diga ya. Dios es el dueño de todo para la honra y la gloria de su nombre. La vida de victoria es la vida que Él tiene para nosotros. La victoria sobrenatural es aquella que triunfa en medio de las dificultades y las luchas de la vida. Yo siempre he pensado que en uno de esos momentos difíciles, en una de esas pruebas duras en nuestra vida, es que nuestro carácter espiritual está siendo formado. Amén. Es cuando Dios pone su mano sobre nosotros, en ese momento que nosotros no sabemos si vamos a echar hacia adelante, si nos vamos a levantar, mas sin embargo nos levantamos y seguimos hacia adelante, es porque Dios tiene su mano sobre nosotros para la honra y la gloria de Dios. Dios, hermano, aunque nosotros no lo veamos o lo sintamos, Dios siempre tiene su mano sobre nosotros porque Él nos ama para la honra y la gloria de su nombre. La mano de Dios nunca se aparta de nosotros. Cuando hablamos de la mano de Dios, cuando hablamos del rostro de Dios, estamos hablando de su presencia, estamos hablando de su espíritu, de su persona, la presencia de Dios sobre nosotros para la honra y la gloria de Dios, el espíritu del Todopoderoso sobre nosotros. a los ojos de Dios, la victoria no es necesariamente de resultados solamente, sino es cuestión de carácter. ¿Es cuestión de qué? Hay personas que miden la victoria si todo le va bien. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Pero a veces Dios está esperando a ver si tú le obedeces. Dios está tratando de ver si tú verdaderamente crees en Él. Y te muestra algo y te pide algo para ver si tú le crees a Él, si tú le obedeces. Y a lo mejor lo que Él te va a pedir, hermano, nunca lo va a ver, pero Él solamente quiere ver si Él es número uno en tu vida. Y si tú confías en Él suficientemente para obedecerlo. Porque hay mucha gente que dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y cuando Dios le pide algo, le dice ve, le dicen ve tú. Amén. Y nosotros no podemos ser de esta manera. Tenemos que creer en Dios y tenemos que creerle a Dios para la honra, la gloria de Dios. Cualquier persona cuando todo le sale bien está contento y se siente un gigante triunfador. Pero Dios se agrada más de aquel que aún en medio de su problema o dolor mantiene una actitud victoriosa para la honra, la gloria de su nombre. Amén. Tenemos que mantener una actitud victoriosa. Yo me recuerdo una vez me pasó algo negativo y uno de los hermanos estaba contando lo que estaba pasando, y uno de los hermanos que me escuchó a la salida me agarró y me dijo: hermano Pablo, wow, el enemigo te está destruyendo, el enemigo te está atacando. Me dijo una palabra como en esas líneas y yo dije: ¿Cómo? Espérate, ¿cómo que tú dices? Me dice: lo que usted acaba de decir, wow, el enemigo está jugando contigo, el enemigo te está destruyendo, el enemigo te está atacando. Yo: no, qué enemigo, ni qué enemigo. Yo: tú te equivocaste. Yo dije lo que me está pasando, todo lo que fue negativo, pero yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. El diablo no tiene parte en mis asuntos, no tiene parte. Yo no le doy crédito al diablo, no. Si esto está ocurriendo es porque Dios lo ha permitido y mi carácter espiritual está siendo molido. Bendito sea el nombre de Dios. Es aquí que yo tengo que mantener una actitud positiva y mostrarle a mí mismo y al mundo entero y al diablo que yo no estoy en esto por lo que ocurre, sino porque Dios es Dios. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre. O porque me salga bien o porque no me salga bien, sino nosotros hacemos las cosas porque amamos a Dios. ¿Por qué las hacemos? ¿Por qué las hacemos? Porque amamos a Dios. Un día me invitaron a Chicago y yo me recuerdo que estoy saliendo de mi casa para ir a Chicago y me vino un pensamiento, una pregunta para Dios, y se la hice en el camino. Me recuerdo que tengo la maleta en la mano, mi batín en el otro. Estoy esperando el taxi que me lleve al aeropuerto y le pregunto a Dios: Señor, ¿por qué tú me envías a mí a Chicago? Hay tanta gente, Señor, que tú pudiste escoger para que predicaran en Chicago. Hay tantos predicadores, a lo mejor mejor que yo, más años que yo. ¿Por qué a mí, Señor? Y nunca me había detenido yo para preguntar: hermano, ¿cómo es que Dios decide a quién envía, a qué lugar, para qué? Y estuve ahí esperando. Y me recuerdo que nada, pasaron unos minutos, yo sigo con esa intriga, preguntaba: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me envía a mí? Y de repente llegó la contesta de Dios adentro de mí. Y Dios me dijo: porque yo he puesto una palabra en ti que no he puesto en más nadie. Y hay alguien en Chicago que la va a necesitar. No entendí, pero sentí paz. Qué bueno, no entiendo. Me recuerdo que estoy en el avión y en todo el camino: Señor, pero ¿cuál es esa palabra? Qué lindo, ¿verdad? Si Dios te pone una palabra, tú saber y conocer esa palabra y conocer la persona que la necesita. Pero como le dije en la mañana, Dios tiene un lindo sentido de humor. Dios te dice algo que está en su mente, pero no te dice todo lo que está en su mente. Y en el camino, hermano, se va revelando, porque Dios no puede ser enseñado, Dios es revelado para la honra, la gloria del Señor. Amén. Dios llega al hombre por revelación y nosotros tenemos que buscarnos y acercarnos a Él, y Dios, hermano, hace la obra. Estoy ahí buscando y todo eso, y me recuerdo que tenía yo, era de 2 días, sábado y domingo, y el sábado tenía 2 temas y el domingo tenía 2 temas. Y yo doy el primer tema, pero ya yo tengo en la mente que Dios me está dando una palabra para alguien. Y era, hermano, en un pabellón que de la universidad, el Pavilion, University de Chicago Pavilion, que agarra como unas 12, 15 mil personas, y el lugar está casi lleno de gente. que la gente tú no le puedes ver, la gente que está lejos no le puede ni siquiera ver el rostro. Y yo estoy ahí mirando y digo, Señor, ¿y cuál de esta persona será? La persona que tú me has puesto en el corazón una palabra para ellos. ¿Y cómo lo voy a saber, Señor? Todo eso me iba a la mente. En el momento que salga, Señor, voy a sentir tu espíritu y la persona se va a identificar. ¿Cómo voy a saber, Señor, si sirvo para algo y si sirvo para decir la palabra, el llamado que tú me traes, la razón por cual tú me traiste aquí? El sábado pasó. Bueno, no sentí nada de esa manera de poder distinguir que vino la palabra, no vino la palabra. El domingo di el primer tema y todavía nada. Terminando el último tema en el domingo, los hermanos me pasaron un papelito y me dijeron que siga orando por la gente. Y yo cogí, hermano, y seguí orando por la gente. Cuando estoy orando, pues imagínate, más de 12 mil personas, ¿quién impone las manos? ¿Verdad que sí? Y comencé a hacer una oración en general. Pero de repente el Señor me mandó a brincar abajo. Era una tarima alta y me bajé. Me bajé cerca del pueblo y comencé a orar y el Señor comenzó a darme palabra de conocimiento. Palabra de conocimiento es que Dios pone algo que está en la mente de Él, en la mente de uno para el bien de los demás. Y Dios comenzó a ponerme a alguien, gente que estaba ahí enferma, que una persona que tiene esto, otra persona que tiene esto, otra persona que tiene esto. Y yo estaba ahí al frente y la gente pasaba al frente y le poníamos las manos. De repente subí de nuevo a la tarima porque ya se estaba acabando el tiempo. Y cuando subo la tarima para ya despedir y cerrar la oración, el Señor me pone otra palabra. El Señor me dice que ahí había un hombre que ha estado en vicio, un hombre que ha estado alcoholizado y en vicio de droga por muchos años. Y que no estaba en ese lugar porque él quiso estar en ese lugar, sino que lo trajeron engañado. Pero que en ese momento el Espíritu de Dios estaba tocando su corazón y Dios estaba dándole una nueva vida para la honra y la gloria de su nombre. Aleluya. Cuando dije esa palabra, sentí completamente la presencia de Dios. Y en mí, adentro de mí, yo dije, Señor, este era el momento. Este es el momento por cual tú me traíste aquí a Chicago. Por esta persona. Pero yo esperaba que entre la multitud alguien gritara, soy yo, pero nadie gritó. Quería por lo menos saber quién fue, pero nada. Se terminó la actividad, me recuerdo que salí de ese lugar. Pero me sentía, hermano, en victoria. Nunca vi a la persona, pero no tenía que ver porque yo sabía que Dios había hecho la obra para la honra y la gloria de su nombre. Tenía una alegría interna, una alegría en mi ser y en mi espíritu, hermano, que no se compara con ninguna otra alegría que el mundo pueda ofrecer. Bendito sea el nombre de Dios. 10 meses más tarde, me envían para Indianapolis. Llego el día viernes a Indianapolis, Indiana. Y estoy predicando, antes de predicar me llevan a un cuartito. Y allí me presentan a toda la gente encargada allí en Indiana. Y estamos hablando y nos dan, me dan la agenda. Esto es lo que vamos a hacer hoy, esto es lo que vamos a hacer el sábado, esto es lo que vamos a hacer el domingo. Y luego me dicen, Pablo, en 10 minutos tiene el tema, te dejamos aquí solo. Y salieron hermanos para comenzar a ministrar allá afuera en la asamblea. Y cuando abro la Biblia para darle ojo a la lectura, de repente se abre la puerta y entra un señor. Me puse en pie para saludarlo y cuando le extiendo la mano, él se me tiró en un abrazo y comenzó a llorar. Era un hombre, hermano, y este hombre que yo no conozco me está llorando en los hombros. Verdaderamente no sabía ni qué decirle ni qué hacer. Pues solamente lo abrazaba y lo único que le decía, está bien hermano, no te preocupes. Dios está aquí entre nosotros, bendito y alabado sea su nombre. Dios está aquí entre nosotros y Dios conoce todas las cosas. No sabía qué necesitaba el hombre, pero estaba llorando y lo abrazo de esa manera. De repente el hombre se compone y me mira y me dice, Pablo, usted no me conoce, pero hace 10 meses yo estuve en Chicago y yo fui, no quería estar ahí, estaba en droga y estaba en vicio. Y la última palabra que usted dijo, que allí había un hombre que el Señor estaba sanando, ese hombre soy yo, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Este es el Dios, hermano, que vive entre su pueblo. Este es el Dios que anda entre nosotros. Este es el Dios que vive nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Este es el Dios que se está moviendo y que derrama el Espíritu. Este es el Santo de la Gloria. Yo no sé cuál Dios tú conoces, pero el Dios que yo conozco está vivo y lleno de poder para la honra y la gloria del Señor. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo siempre. Él camina sobre las aguas, y las cosas imposibles para el hombre es posible para con Dios. Oh hermano, una vida completamente en victoria es lo que Cristo quiere y tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A los ojos de Dios, la victoria no es necesariamente de resultados solamente, es cuestión de carácter. Cualquier persona, cuando todo le sale bien, está contento. Pero es cuando no sale a tu manera que tú puedas levantar los brazos y decir: mi alma te alaba, Señor, y mi espíritu se regocija en el Dios que me salva. Bendito y alabado tu nombre. Es cuando el esposo se va con otra y tú sigues alabando al Señor. Es cuando te viene noticia que está enferma o enfermo y tú sigues alabando al Señor. Es cuando pierde el trabajo y tú sigues glorificando al Señor. Es cuando te dicen que va a perder la casa y tú sigues alabando al Señor. Tu carácter está siendo formado. Tú estás diciendo: yo no soy quien vive, es Cristo que vive en mí. Aleluya. Bendito y alabado sea Dios. Es en ese momento que nuestro carácter es definido. Dios se agrada más de aquel que aún en medio de su problema o en medio de su dolor mantiene una actitud victoriosa. Bendito sea Dios. Amén. Mantiene una victoria. Fíjense el Santo Job. El Santo Job, un hombre que nunca había hecho nada malo, amaba a Dios. Solamente lo conocía de oídas, de leyendas, de historias, de oídos. Solamente te conocía de lo que le habían contado, a lo mejor de los antepasados, de la historia de los viejos hacia él. Así conocía a Dios. Como muchos de nosotros comenzamos a conocer a Dios por cuentos que nos contaban otras personas, historias que nos decían otra gente, testimonios a lo mejor que compartían de la grandeza que Dios había hecho en su vida. Así, de esa manera. Pero Job lo tenía todo. Unos hijos maravillosos, unas hijas maravillosas, una esposa di que buena. Ahorita saben por qué. Pero una esposa de que ahí regular. Muchos amigos, mucha gente a su alrededor. Cuando todo le está yendo bien a la gente, cuando la gente está progresando y es próspero, tiene mucha gente. Y Job era el hombre más próspero de la nación, del mundo entero. Pero de repente un día el enemigo, en una de esas reuniones en el cielo, se encontró y Dios lo vio y le preguntó al enemigo. Y ahí lo dice en el libro de Job, en su primer capítulo. ¿Y a dónde andaba? Y el diablo, que el Señor lo reprenda, le dijo: por ahí caminando por el mundo. Y a Dios le dio con preguntarle por una persona, porque Dios nos tiene a todos, hermano, en mira. No hay ningún lugar que usted entre que Dios no te vea. No hay nada que tú hagas que Dios no sepa. Y Dios le preguntó por este siervo, pero Dios le pregunta porque se sentía complacido de ese siervo. Ojalá que Dios se sienta de esa manera de cada uno de nosotros. El Dios que conoce todas nuestras acciones, tus actitudes y tus palabras y tus gestos. El Dios, hermano, que conoce la realidad de quienes somos. No lo que nosotros presentamos al frente de la gente. Lo que nosotros somos, como dice en inglés, behind closed doors. Amén. Cuando las cortinas están cerradas, cuando más nadie nos ve, ahí está alguien y Él te ve para la honra, la gloria de su nombre. Se llama Dios. Se llama Dios. Cuando él era próspero, todo el mundo lo quería. Pero de repente, en esa conversación, Dios le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en toda la tierra. Y Dios nunca miente, era la verdad, no había nadie como él. Y el enemigo le contesta a Dios: sí, Es que tú has levantado una muralla alrededor de él. You have built a fence around him, a hedge around him. Tú has levantado una verja alrededor de él y no deja que nadie penetre esa verja. Pero abre un poquito nada más. Dame un permiso de entrar. El diablo no puede hacer nada por su cuenta. Él también está sometido bajo los pies de Cristo para la honra y la gloria del Señor. Aleluya. Y hay cosas que nos pasan. Por eso le dije que yo no soy del diablo, yo soy de Dios. Hay cosas que nos pasan que no entendemos, pero están en la voluntad permisible de Dios. Eso quiere decir que no es la perfecta voluntad de Dios, pero Dios lo ha permitido para el bien de nosotros. Porque dice Romanos 8 que Dios permite todo para el bien de quienes le aman, para la honra, la gloria de su nombre. En el momento no lo entendemos, but wait, aleluya. Pero espera, porque Dios va a desarrollar su plan para con tu vida. Si tú perseveras y no te asustas y no te va corriendo y no te va para los protestantes, Dios te va a demostrar la gloria de Él. Bendito y alabado sea su nombre. Persevera. Persevera. Fíjense, hermano. El Señor le dijo, ¿cómo que te abra qué? Cualquier brechita, no tiene que ser grande, una brechita. Dios abrió un poquito y lo atacó, hermano. Y los ataques del enemigo para con nosotros son personales. ¿Por qué no te va a atacar en una forma impersonal? Porque Él quiere destruirte. Juan 10 dice claramente, hermano, el enemigo ha venido a robar, matar y a destruir. Pero luego dice Jesucristo, yo he venido a que tengan vida y la conozcan abundantemente para la honra y la gloria de su nombre. Vida en abundancia. Eso es una actitud completamente victoriosa. Pero el Señor permitió y abrió la brecha. El enemigo no necesita una puerta completamente abierta para él comenzar a hacer, hermano, su desastre. Y le tocó a los hijos. Le quitó a los hijos. Le quitó a las hijas. En una fiesta es que estaban reunidos. ¡Fum! Se fueron todos. La esposa sufriendo. Y Job alabando a Dios. Y es que tú no tienes corazón, viejo. Viejo, es que tú no sabes que se han muerto nuestros hijos, no es así. Los amigos, te dije que no es cuestión, hermano, de circunstancia y de apariencia. Los amigos vinieron y comenzaron a atacarlo. Algo tuviste que hacer mal. Algo descuidaste, porque nos pasa algo malo. De repente dice, ¿qué hiciste? Examínate porque en algún lugar fallaste. Pero hay cosas que no tienen que ver con nosotros, que tienen que ver con Dios. Solamente Dios nos está mordiendo para la honra, la gloria de Dios, para usarnos más mañana. Porque el problema de hoy va a ser el testimonio de mañana para la honra, la gloria de su nombre. Y tenemos que ser moldeados, tenemos que ser probados para salir aprobado. Bendito sea el nombre de Dios. Pero si nos hemos probado, ¿cómo vamos a salir aprobado para la honra y la gloria de Dios? We got to be tested, but then we got to be steadfast in the trial and tribulation. Amen. Tenemos que pararnos firmes en la prueba y en la tribulación para la honra y la gloria del Señor. Como Job siguió alabándolo, una actitud completamente victoriosa. Imagínate que se le muera un hijo. Se le murieron todos a él. Y él todavía mantenía una actitud gloriosa, espiritual y victoriosa. El mundo entero estaba tratando de ver por qué él había fallado. Él sigue alabando a Dios. Toca al que está a tu lado, dile, nunca deje de alabar a Dios. Amén. No importa lo que pase, nunca deje de alabar a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. No importa lo que ocurra, nunca deje de alabar a Dios. El mundo te dice que te calles, dile cállate tú y alaba a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Que nadie te pare a alabar a Dios. La enfermedad no puede pararte de alabar a Dios. La tribulación no puede detenerte de alabar a Dios. El diablo no tiene poder para callar tu boca. Abre tu boca, mueve tu lengua y alaba a Dios. Aleluya. Alaba al Cristo de la gloria, al único digno de recibir honor y gloria, al Santo nuestro y de todos los tiempos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?